Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Muy buenas noches, respetable audiencia de Onda Rock, quienes nos están escuchando en su programa El Sello de Hierro, la tercera emisión. No pensé que íbamos a llegar hasta la tercera ya es mucho. No, mentiras, la verdad, creo y espero que duremos mucho tiempo, que nos escuchemos, que sigamos en comunicación y que sigamos bajo la concepción de que este es su programa, que aquí se escucha lo que ustedes quieren, ustedes soliciten, que la música que programamos les complazca un poquito, que les sirva para salir de la rutina y para escuchar de pronto algunas canciones que se escucharían en cualquier programa y otras que solamente se van a escuchar acá. Que las secciones sean para ustedes satisfactorias. He recibido comentarios de muchos amigos, de muchos compañeros, quienes me dicen que les ha parecido afortunada la selección de canciones. Algunas personas no me han dicho nada, asumo porque no han querido. De verdad, aumentó la cantidad de oyentes de la primera a la segunda emisión y esperamos que aumente mucho más y que nos estén siempre escuchando y compartiendo con nosotros. Entonces, quisiera enviar un saludo, hacerlo extensivo a todos los que nos están escuchando, pero en especial a aquellas personas como Freddy Medina, como Ricardo Pantoja, como el Duende Alegre desde Santa Rosa, como Quiseno, como Jorge Mario Quiseno, un viejo amigo que nos escucha desde el Valle del Cauca, todas las personas que están allí pendientes de lo que hemos programado y han estado interesados. Hay muchos más que estaremos saludando. Recuerden, este es su programa y aunque estamos pregrabados, ya que lo hacemos con una técnica un poquito informal, es más, en aras de la honestidad, quisiera confesar que yo hago las grabaciones de las intervenciones de voz a través de WhatsApp y le mando la lista de canciones a Juan Carlos Herrera, el programador y director de Onda Rock. Entonces, por eso es tan sencillo, tan fácil y tan amistoso. Pues si no les puedo programar su canción para ahorita mismo, no me la pueden pedir en tiempo real, téngalo por seguro que tomaré nota y la colocaré para la siguiente versión o la siguiente emisión del programa. Estaré saludando constantemente. Recuerden que hay una sección llamada La Voz de los Metaleros, donde escucharemos lo que ustedes soliciten. Pero bueno, no tengamos más preámbulos. Como decía Mauricio Montoya, Bull Metal, sin más preámbulos. Eso me tocó por allá en el año 90, 91, que escuchábamos La Cortina de Hierro y todos los que crecimos con La Cortina de Hierro quedamos marcados para siempre. Entonces, soñamos incluso, yo soñé con hacer radio, yo jugaba a hacer radio hasta que pude ser invitado de manera formal a trabajar en algunos programas a nivel local. En este momento estamos como expandiéndonos un poquito más, nos pueden escuchar desde cualquier parte del globo terráqueo. Pero bueno, empecemos, démosle comienzo a esta introducción del tercer programa, El Sello de Hierro, en octubre del año 2016, la tercera emisión. Comencemos con tres canciones clásicas, tres canciones para calentar los motores, como es el argot popular de la radio. La primera es de una agrupación alemana liderada por Kay Hansen. ¿Por qué vamos a escucharla? Porque es muy buena, sin lugar a dudas, eso es lo más obvio. Segundo lugar, a mí me gustaba mucho Helloween, claro, yo crecí con Helloween, a mí me tocó el año 87, 88, cuando los Keeper of the Seven Keys estaban rodando por todo el mundo y era algo impresionante. Pero luego Kay Hansen sale de Helloween y forma Gamma Ray. Gamma Ray es una banda excelente, él empezó vocalizando y tocando la guitarra, luego entró Ralph Shepherds, quien ahora está en Primal Fear, como vocalista. Pero bueno, yo creo que la canción favorita de Gamma Ray, y es una canción que me encanta, que me parece demasiado importante, imponente e inmensa, se llama Rebellion in a Dreamland, como rebelión en una tierra de sueños, del álbum Land of the Free, tierra de la libertad o tierra de los libres más bien. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Kay Hansen, cruzar unas pocas palabras, era para mí como un sueño cumplido, hablar con un ídolo de guitarra, un ídolo de infancia, Una persona que, y me pareció muy sencillo, muy humilde, muy tranquilo. Estamos llenísimos, y aquí mismo en Colombia, de músicos con un ego muy grande, que ven a las personas como inferiores y que se creen artistas. Yo pienso que no, que el músico tiene que ser alguien con los pies en la tierra y sentir que nos está divirtiendo, que es un juglar, y que obviamente tenemos que agradecerle y respetarlo, pero al igual que tenemos que respetar al médico, al abogado, al músico, al lotero, al vendedor de mangos. Por igual, todos somos seres humanos y no existen distinciones ni de clase, ni de estatus, ni de raza, ni de nada. Somos uno solo. Entonces, Rebellion in a Dreamland. Qué pena ahí la reflexión, pero si quieren, si están de acuerdo conmigo, pues espero y escucho su feedback, su retroalimentación. Otra agrupación, también europea, estaba un poquitico más escandinava, aunque también en la época en que militaba en las voces una alemana llamada Archenemy o Arkenemy, no sé exactamente. Hay gente que dice Archenemy y otros Arkenemy. Una agrupación que, precisamente por la misma época que conocí a Kay Hansen, vi a los músicos en vivo y tuve la oportunidad de conversar con Michael Amott y con Charlie D'Angelo y su vocalista Angela Gossow. La época, y yo creo que el mejor álbum que grabaron después de que Johan Liva deja la banda. Johan Liva grabó unos álbumes espectaculares, el Burning Bridges yo creo que es el mejor, pero después del Burning Bridges sigue este álbum llamado Wages of Sin, que entró con todo, los pagos del pecado o el sueldo del pecado. Y la canción icónica de aquí, la canción que tenía video y la canción que todos disfrutamos se llamaba Ravenous. Esta canción me parece excelente, es muy buena, la voz de Ángela está en pleno y tiene unos solos absolutamente devastadores. Y esto, por eso esa primera sección introductoria, la introducción del sello del hierro es significativa, no está enmarcada en una sección específica, pero para mí tiene sentido. En la misma época en que vi a Kay Hansen, Archenemy, también tuve la oportunidad de ver en vivo a Voivod, a la agrupación canadiense que me encanta. Y yo crecí con la época del Roar, del Killing Technology, y para quienes no la conozcan, es una banda de metal con tintes industriales. Compleja de escuchar, sí, en su época lo era más. No deja de ser metal. La época en que estaba Blackie, Piggy, Away y Snake. Snake en la vocalización, Away en la batería todavía siguen. Blackie salió, fue bajista mucho tiempo. De hecho, con ellos estuvo Jason Newsted, el bajista de Metallica y de Flotsam and Jetsam, un tiempo con ellos. Y es, bueno, una banda excelente. Y Piggy, el guitarrista, falleció. Entonces, yo tuve el honor de verles y conversar con ellos, me encanta. Espero que disfruten esta canción, se llama Tribal Convictions, como convicciones tribales. Repito el setlist de la introducción: Rebellion in a Dreamland de Gamma Ray, Ravenous de Archenemy y Tribal Convictions de Voivod. Disfruten esta introducción, por favor. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Voices are calling somewhere below, melting on the eastern shore. Rain is falling down on me. Oh,

Sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Estamos escuchando tres canciones, una de Gamma Ray, una de Arch Enemy y una de Voivod. Las tres me encantan y tenían un significado importante para mí porque para la misma época, más o menos para octubre del 2012, estuve viendo esas tres agrupaciones y esos tres músicos. No precisamente Gamma Ray, pero conocimos a Kay Hansen y hablé con él. Escuchemos ahorita de la segunda sección del programa El Sello de Hierro, marcado en nuestra piel y nuestra alma. Escuchemos unas canciones clásicas también. La canción, hoy vamos a escuchar dos veces esta banda, ahorita les digo por qué. Pero escuchemos Candle, la canción Vela de la agrupación King Diamond. ¿Qué tiene King Diamond? Pues es una banda maravillosa, es un vocalista impresionante que empezó con Mercyful Fate y su banda creció de pronto con muchísima más fuerza. No sé si sea atrevido decirlo, bueno, de hecho lo es muy atrevido, pero mucha gente quiere a King Diamond y suenan por ahí voces subterráneas de productores, de gente que quiere traer a King Diamond a Colombia. Pues será uno de esos grupos que uno no se puede perder. Van a llamar a lista y hay que ir, hay que pegarse el viajecito, pedir permiso en el trabajo y ver a King Diamond. Yo creo que uno no se puede morir sin verlos. Entonces escuchemos la canción Candle del álbum Fatal Portrait. Y yo me acuerdo que en el Péndulo, en el programa que estuve muchos años y ahorita continuaba por Conexión Radio Online, de mi gran amigo Carlos Alberto Muñoz Calle, allá tratábamos de culturizar, de entregar biografías de bandas, de mostrar bandas que no conocían. Tenemos anécdotas. Cuando colocábamos Violence, había muchas personas que no conocían Violence. Luego lo escucharemos acá en el Sello del Hierro también. Pero esta agrupación, Melia Rage, una agrupación norteamericana, muy pocas personas aún la conocen. O sea, no la conocen aún, digo. Muchas personas todavía ignoran de la existencia de este grupo. El grupo del señor Mike Monroe en la vocalización. Que los primeros dos álbumes para mí son piezas maestras. El Kill to Survive y el Solitary Solitude. Un álbum que lo único que tengo que hacer es dejar que ustedes lo escuchen. Escuchen y si lo conocen, disfrútenlo y si no, opinen. Solitary Solitude se llama la canción de este álbum, Solitary Solitude. Escuchemos entonces en esta segunda sección llamada Memoria de Siglos, dos piezas maestras, dos piezas de colección, Candle por King Diamond, la vela de King Diamond, y Solitary Solitude de Melaya Rage, desde los Estados Unidos, en su sección Memoria de Siglos del sello de Hierro. La historia del heavy metal ha sido escrita con sangre. Los grandes sabios nos dejaron su legado y es nuestro deber transmitirlo a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces Memoria de Siglos y honremos a aquellos pioneros del sonido del hierro. Thank you. metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Estamos escuchando Candle de King Diamond y Solitary Solitude de Melayer Rage para quienes acaban de sintonizarnos y quieren consultar, o vamos a ver si al fin nos suben los podcasts de las dos emisiones anteriores y de esta. Bueno, llega una sección muy, muy, muy importante que hace referencia a las bandas sudamericanas. Lo quise marcar como sudamericano porque nuestro continente saqueado, sufrido, abatido, colonizado, conquistado, que muchos autores, entre ellos Eduardo Galeano, han escrito acerca del desangre que ha tenido nuestro continente, nuestra parte del continente, pues bandas sudamericanas que han sufrido o han pasado por historias similares, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, algunas que conservan más la sangre nativa, otras que la han disuelto, la han diluido un poquitico más con sangre mediterránea y con sangre europea o africana misma. Entonces, los originales de acá fueron los indígenas, los nativos, los dueños de esta tierra, los que empezaron y surgieron y vivían acá antes de que llegara la colonia. Muchos de ellos obran bien, obran acorde con la naturaleza y tienen sus creencias. Otros no obran tan bien acorde con los parámetros internacionales y los derechos, pues hacen ablaciones, castigan a las personas de una manera pues inhumana. Algunos, como no disponen de instalaciones sanitarias, pues viven expuestos a realizar sus actividades fisiológicas en lugares inadecuados. Yo he tenido la oportunidad de explorar y de estar en zona de territorio indígena, pero hay que respetarles por su tradición, hay que respetarles por su hegemonía y por las cosas, por lo que ha pasado generación en generación con ellos. Entonces, de esta fuerza sudaca escuchemos unas bandas suramericanas. Quiero que escuchemos dos bandas pereiranas que tengo especial aprecio, especial cariño por ellas. La primera es la banda de un gran amigo, de un hermano de muchísimos años y de muchas batallas, de muchas experiencias. Una persona que incluso cuando lo necesité, cuando no tenía dónde hospedarme, me recibió en su casa, me tuvo varios días, me dio alimentación, me dio comida como un hermano. Entonces es una persona que quiero muchísimo. La banda se llama Shadows and Chaos, la banda se llama Sombras y Caos, una banda que tradicional pereirana, lleva muchísimos años militando en el death metal y en el dark metal, y quiero que escuchemos una canción que me parece bastante buena, esta lucha que ellos traen, The End of the Contempt, una agrupación excelente con una nueva formación, como con un nuevo vocalista que le está poniendo cojoncitos, que le está poniendo ganas y se ve contento en el grupo. Ojalá el hombre entienda el compromiso que está asumiendo y siga adelante, y le felicito, como lo felicité en persona por entrar a Shadows and Chaos, el señor Héctor Bonilla, que lo voy a etiquetar en el Facebook para que escuche este programa, y mi amigo Alexander Rodríguez Chatarra, que es un hermano de tantos años. Pues escuchemos, dejemos que sea su excelente música la que hable por ellos, ya que no hay mucho que decir más que halagos y cosas positivas y adjetivos positivos en torno a este grupo. El segundo grupo que escucharemos en Fuerza Sudaca es también colombiano y también pereirano. Y aquí sí estamos hablando de historia patria, de los próceres del heavy metal en Pereira. De los señores, sino que se inventaron el heavy metal pereirano, porque antes de ellos estaba Wizard y estaban otros grupos, los señores que perpetuaron esta semilla y que la sembraron en todos nosotros. Para mí, este guitarrista de esta banda me enseñó desde la primera nota, el primer acorde, la primera escala, la primera pentatónica, hasta hoy todavía aprendo. Es un ejemplo de perseverancia, es un ejemplo de sabiduría y un ejemplo de tranquilidad absoluta. Es un señor. Es un señor, su cabello ya pinta miles de canas, pero definitivamente es un ícono del heavy metal. Se trata de John César Noreña y Germán Álvarez de Tránsito Libre. Y esto, los que crecimos a finales de la década de los 80, principios de los 90, y no vimos a Tránsito Libre siquiera 20 veces en vivo y no cabeceamos y pogueamos y cantamos sus canciones, pues definitivamente no estábamos en la época correcta. Se trata de la canción Busca tu libertad, de su primer LP, que tiene cuatro canciones. Hay que luchar, busca tu libertad, porque tuve que perderte. Y la otra era, se me pasa por el momento. Bueno, de ese LP, creo que la del papá. Sí, la que fue John César dedicó a su señor padre. Una canción hermosísima con uno de los solos. Yo creo que el solo más bonito, más hermoso que se ha hecho en la ciudad. Entonces, de este maestro, John César Noreña y Germán Álvarez, vamos a colocar una canción legendaria llamada Busca tu libertad y les envío un gran abrazo. Y sigamos con Sudamérica, vámonos un poquitico más lejos y escuchemos una banda chilena que histórica, definitivamente absolutamente impresionante, muy fuerte. Vino a un Rock al Parque por ahí como en el 95, 96, no estoy seguro. Se trata de Criminal, de su álbum Victimized. Ellos ahora viven en Alemania, porque en Chile hay mucha colonia alemana. Entonces, el vocalista Anton Heisenberg, o Arsenberg, yo no sé el hijo de madre apellido de este señor, no me acuerdo. Anton se fue para Alemania y allá conoció otras personas y continuó con la banda. Ahora creo que ha tocado en Lock Up, ha tocado en muchas agrupaciones, pero son de Chile originalmente y este señor nació en Chile. Entonces escuchemos la canción Self Destruction de Criminal. Repito la lista de esas tres canciones. Primero, End of the Contempt de Shadows and Chaos, mis grandes amigos, hermanos, contemporáneos en muchos aspectos. Busca tu libertad de tránsito libre del maestro de maestros, John César Noreña. Y la canción Self Destruction de Criminal desde Chile. Espero que disfruten este bloque que es de pronto el más importante de este programa. El Cono Sur, más cerca del infierno. Escenarios de revoluciones y de injusticias, de hambre y muerte, colonización y saqueo. Sin embargo, es el sitio donde se levantará el último avatar. Es el foco de la fuerza Sudaca. Escuchemos Metal Sudamericano, nuestro metal. Y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal.

Estamos escuchando, repito, End of the Contempt de Shadows and Chaos, Busca tu libertad de tránsito libre y Self-Destruction de Criminal. Continuemos en esta emisión del sello de hierro y obviamente Onda Rock se llama la emisora. Entonces, continuemos. Vamos a escuchar, ahorita sigamos con La Forja, lo nuevo que se está haciendo. En las dos emisiones anteriores escuchamos bandas contemporáneas, bandas relativamente nuevas, aunque Lamb of God no es tan nueva que digamos, pero sí tiene un sonido que le apuesta más a las generaciones recientes de metaleros. Y previamente escuchamos, creo que fue Avenged Sevenfold, una canción que me parece técnicamente muy buena, para darle la oportunidad a gente que le gusta el metalcore y otros géneros y para escucharlos de una manera más reflexiva y crítica, no crítica con afán de destruir, sino crítica con afán de entender, de comprender y de construir un criterio de pronto un poquitico más elevado con respecto a la ejecución y el sonido. Ahorita vamos a escuchar una banda muy clásica, pero de su última producción musical, una banda que yo le agradezco mucho a la existencia por brindarnos este grupo porque lo amo. Yo lo he visto dos veces en vivo, cada vez me gusta más. De pronto le perdí el hilo. Hubo unos dos o tres álbumes que no escuché con tanto gusto. Estoy hablando de Megadeth, sí señor, estoy hablando de Megadeth y obviamente como esto es La Forja, lo nuevo que se está haciendo en los altos hornos del metal, escucharemos lo nuevo que están haciendo y la canción será Dystopia, que me parece increíble. Una canción con unos solos ya excesivos, pasados, con Kiko Loureiro, el de Brasil que tocaba en Angra, con Chris Adler en la batería y los dos Daves, Dave Ellefson y Dave Mustaine en guitarra y bajo. Entonces, pues de este grupo hay mucho que decir. Mustaine salió de Metallica, lo sacaron por diferentes razones, se dice que por alcohol y drogas, aunque ellos también hacían eso, sino que alguna otra razón tiene que haber y nadie lo sabrá jamás. Pero bueno, este grupo Megadeth, yo le seguí, tengo todos los álbumes hasta el The World Needs a Hero. Ahí me quedé. Después salió ese Super Collider y otros grupos y trataba de escucharlos para seguirlos coleccionando como he hecho con Slayer y Testament y otros grupos, pero no fui capaz de seguirle. Ahorita llega este Dystopia, no he comprado el CD todavía, tengo que decir la verdad, porque no lo he visto en las grandes tiendas y en los almacenes tampoco ha estado allí una versión bonita, pero hay que comprarlo, obviamente está en mi lista de cosas que hay que comprar. Entonces, pues yo sé que a algunas personas no les gusta Megadeth, hay que entender, pero esta canción es impresionante. Esta canción Dystopia es definitivamente una pieza majestuosa. Escuchémosla, permitamos que sean ellos los que nos muestren este voleo de guitarras tan berraco y esta composición tan absurdamente impresionante. Esto es Dystopia con Megadeth. A miles de grados centígrados, en altos hornos, se funde el metal. Se crean las nuevas armas de guerra. Escuchemos La Forja y descubramos lo que se está haciendo en el sonido del hierro.

Estábamos escuchando Megadeth y, como decía mi viejo amigo, lo que se ha de empeñar que se venda. Si escuchamos Megadeth, sigamos con Testament. Entonces ahí previo Megadeth y luego siguió en la parte del Antiguo Testamento una canción de Testament, de pronto muchísimo más vieja ya de lo primero. Ahora estamos en la sección Black Metal, la sección más oscura de este programa y de todos los programas del mundo, porque más oscuro que el negro no hay. Ya, más oscuro que el negro es imposible. Un agujero negro que absorbe todo, incluso la luz. Entonces, mucha carreta, estoy hablando de mucha basura. Más bien escuchemos. Yo respeto el black metal en términos musicales, 100%. En términos ideológicos y religiosos y de convicción, yo nunca me pude comprometer con él. Nunca pude tener las filiaciones de convicción que estos señores tienen. Las bandas y los seguidores, y su pasión, y de pronto su gusto por la oscuridad absoluta. Entonces, hay que entender que, bueno, yo en cuestiones religiosas tengo que ser muy respetuoso, he aprendido a respetar más, pero musicales sí hay cosas que escuchar. Y hemos estado escuchando las mejores bandas para mi juicio. Escuchamos Dissection, escuchamos Old Man Child en una versión anterior de este programa. Hoy escuchemos otra muy buena banda desde la República Checa, llamada Root, Raíz, liderada por el Big Boss, un señor que ahora está gordo y calvo. Me parece bastante interesante ese aspecto físico. Gordo y calvo. Este Root grabó dos álbumes muy interesantes y eran buenos, tenían buen sonido, tenían tintes rock and rolleros, la voz era diferente, tenía arpegios, guitarras, solos, muy bueno, un black metal muy bien hecho, o sea, hay que escucharlo, pues. Obviamente los black metaleros la conocen muy bien por la parte ideológica, los músicos por lo musical, es un grupo interesante. Escuchemos de su álbum Hell Symphony, en el cual casi todos los tracks y canciones tienen un nombre de demonio, Lucifer, Belcebú, Abigail, creo, bueno, no me acuerdo qué. Escuchemos uno que me parece interesante escuchar en este momento, porque es Loki, y ustedes saben que en la mitología escandinava Loki era el enemigo de Odín, era un hijo de Odín, de hecho, pero se convirtió en su enemigo, y se volvió más bien enemigo de Thor, y de Tyr, y de todos estos. Entonces Loki, muy interesante, pues, la propuesta lírica que contraviene los preceptos de una religión a través de la iconografía y la demonología y los malos, pues, el villano de la película escandinava era Loki. Entonces escuchemos Loki desde Root de la República Checa y me parece muy bueno. Esto sí, confieso. Bueno, que todo lo que hemos escuchado de black metal ha sido bueno. Old Man Child, luego escuchamos Dissection, que no era tan black metal, y ahora Loki de Root. Las convicciones religiosas son importantes para el desarrollo espiritual del hombre, pero no siempre las creencias giran en torno a la luz. También hay seguidores de los parajes más oscuros. skin. There's nothing for me, I wanna be lucky. Again, again, I wanna be lucky. Again, again. Escucha las voces, gritos, guitarras, bajos y baterías de los guerreros que portan el estandarte del metal. Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. Estamos escuchando desde la República Checa la agrupación Root con la canción Loki de su álbum Hell Symphony. Ahora sigamos con otra de las secciones extremas de nuestro programa, de su programa, El Sonido de la Muerte. El sonido de la muerte trata de evocar el death metal, el sonido de la muerte, precisamente el metal de la muerte. Y de esto pues sí sé un poquito más, no es que sepa muchísimo, pero hay más o menos. Death metal sí llevo escuchando, yo diría que desde el año 92 más o menos, 91-92. Yo creo que cuando salió el primer álbum de Deicide, no, ese es del 90, el Tomb of the Mutilated de Cannibal Corpse. Cuando salió ese Tomb of the Mutilated de Cannibal Corpse, yo me empecé a encarretar con este género y éramos una época, estuvimos en una época de mucha gaminería, que salíamos por plena calle del centro tratando de gritar gutural y nos estábamos dejando crecer el pelo y bueno. Pero bueno, fue una época bien interesante pues de mi juventud, de mi temprana juventud, porque estábamos muy niños. Entonces, evocando este grupo y algo muy emocional y muy personal y muy íntimo, escuchemos Cannibal Corpse. Un grupo que también hemos visto en vivo, muy bueno, en su época con Chris Barnes. Pues a Chris Barnes no lo hemos visto en vivo, pero lo vimos con Corpse Grinder Feature. Estuvieron en Bogotá en un Rock al Parque, mucha gente los ha visto. O sea, aquí en Colombia tenemos la fortuna que ningún otro país del mundo tiene de tener festivales gratuitos en casi cada ciudad, los cuales son muy interesantes y muy positivos. Entonces escuchemos del álbum posterior a el Tomb of the Mutilated, llamado Bleeding, que marcó la salida de Chris Barnes y luego en el Vile ingresa Corpse Grinder Feature. Este álbum viene siendo como el 94, el Bleeding. Escuchemos una de las mejores canciones o más interesantes y que más covers, más plagios le han hecho grupos en el mundo. Se trata de Stripped, Raped and Strangled, algo así como desnudada, violada y estrangulada. No debía haber dicho el título, no debía haberlo traducido. Pero bueno, listo, ustedes entienden más o menos que este género musical tiene esta propuesta. Entonces, con la formación no inicial, porque acá ya había salido Bob Rusay del álbum anterior, del Tomb of the Mutilated, y aquí había ingresado Rob Barrett en la guitarra. Entonces estaba Rob Barrett, Jack Owen, Alex Webster, Paul Mazurkiewicz, y en la voz todavía, su vocalista original y de los que formó el grupo de Buffalo, New York, el señor Chris Barnes, yo creo que una de las mejores, o para mí la voz más legendaria del death metal. Hay gente que puede no gustarle, pero para mí esta es la voz insignia del death metal, la voz por antonomasia del género. Escuchemos entonces Strip, Raped and Strangled de Cannibal Corpse de su álbum Bleeding, y espero que lo disfruten mucho. Esta canción lo invita a uno a mover la cabeza, aunque sea un poquito desde su silla, o desde donde vaya, en la buseta, o donde va usted puede escuchar esto y mover un poquito la cabeza. Esto es Cannibal Corpse. La música que surge del más profundo odio es la más sincera, real y directa. ¿Para qué cantar a irreales cuando la muerte, guerra, destrucción, hambre e injusticia son palpables? A través del tiempo, escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Estábamos escuchando un grupo que significa mucho para mí porque yo empecé a escuchar death metal por ellos, llamados Cannibal Corpse. Yo tuve camisetas de todavía tengo dos, ahora que me acuerdo. Tengo la del Time to Kill Is Now del álbum Kill y creo que tengo dos del Kill, sí, porque tengo camisas de ese álbum. Bueno, porque son las más recientes y las adquirí recientemente. Entonces escuchábamos a Cannibal Corpse. Ahora vámonos para la voz de los metaleros. En la voz de los metaleros quisiera mencionar algunas de las personas que me han escrito, que han escuchado el programa. Por supuesto, Freddy Medina, Mario Quiseno. Creo que nos escuchó también el señor Chucky Javier Alto Voltaje desde Pasto. Nos escuchó Duende Alegre, nuestro amigo Duende Alegre, que todavía tengo dudas con respecto a su nombre. No sé si es Wilson o Mario. Carlos, el del péndulo, me tuvo muy confundido con respecto a su nombre, pero lo saludo. Oscar Becerra, Oscar, un viejo amigo desde. Ah, nos escuchó Rafael Eduardo Tinoco, el de Cartagena, el costeño. Nos escuchó Carlos Ocampo Cartucho, más conocido como Cartucho. Bueno, supongo que nos escucharon más personas y quiero ser optimista en ese sentido, pero esos fueron los que me escribieron y reportaron sintonía. Voy a mirar dos cosas. Mirar Oscar Becerra, ¿de dónde es? Sé que es de un municipio del Valle del Cauca, o del Quindío, o de límites del Valle. Este señor es de. A ver, ¿de dónde es Oscar Becerra? Pero yo me acuerdo que yo me estuve inscribiendo con él para un evento en un municipio del Valle o de límites con el Quindío. Bueno, no me sale acá el municipio. Él me puede recordar entonces. Pero el viejo Oscar, pues, es un buen amigo. También sé que reportaron sintonía en La Voz de los Metaleros cuando estábamos escuchando el programa hace 8 días a mi amigo Víctor desde Nueva York, mi amigo Víctor desde los Estados Unidos, Iván Gallego, el viejo Iván Gallego, una de las personas más contestatarias e intelectuales del metal, que disfruta el black metal por su tendencia a transgredir todos los parámetros y a ser completamente opositor de las reglas. Pero bueno, muy interesante. Nos escuchó también, a ver, estoy seguro, que Alvarito, Álvaro nos escuchó desde Alfonso López, un gran amigo. Álvaro es una persona que, para quienes tuvieron la oportunidad de ir a la Casa del Rock en San Andresito, cuando existía este almacén, él atendía y era el muchísimo más formal, el Álvaro Correa. Él estuvo allí y en este momento todavía lo llamaban John Coltrane. John Coltrane o John Coltrane, porque tenía un LP de John Coltrane, todavía sigue militando en el rock, tiene un equipo de sonido devastador y su vida gira en torno al rock. Es uno de esos rockeros de corazón y de alma y de vida y sombrero. Nos escuchó desde Pamplona el viejo Luis Fabián Comando, Luis Fabián Pit Comando Ramón, una persona que conocí cuando estuve en Pamplona, norte de Santander. Nos escuchó William Andrés Arias, el viejo William el Negro. Nos escuchó, bueno, creo que el viejo David Valencia, guitarrista de Bang y vocalista, también guitarrista de Twilight Glimmer y de muchos otros grupos, este muchacho. Nos escuchó el Chatarra, el Alex Rodríguez. Nos escuchó, a ver, ¿quién más tengo reporte de sintonía? No hubo más personas, pero no me dijeron nada. Creo que Eliana Zuleta. Bueno, listo. Saludándolos a todos, pues si alguien me falta me escribe y para dentro de 8 días lo tengo en cuenta. Entonces, listo, no siendo más, programemos dos canciones en La Voz de los Metaleros que nos pidieron. Creo que fue Freddy Medina, mi amigo Freddy Medina, una persona que considero bien sentido en el rock and roll, en el metal. Él me pidió A Mansion in Darkness de King Diamond, ya que el álbum Abigail está cumpliendo 19 años en este octubre. Entonces, claro, hay que complacerlo. Y escuchemos también el Damage Incorporated de Metallica, de su álbum Master of Puppets. Ya hemos escuchado Master of Puppets, pero yo creo que este es uno de los mejores álbumes del mundo entero. Este está en el top 10 de casi todos los metaleros del mundo. Entonces no está de más escucharlo. Disfrutémoslo. Mansion in Darkness de King Diamond y Damage Inc. de Metallica. Y con esto homenajeamos a los amigos metaleros. Recuerden que también me pueden mandar a través del WhatsApp intervenciones y las escuchamos, lo que quieran decir, opiniones, temas, propuestas. La idea es hacer reflexión, la idea es invitar un poquitico a la expansión de criterios intelectuales con el fin de consolidar la escena metalera como lo que somos, como personas rebeldes, contestatarias, pero analíticas, sin lugar a dudas. Entonces escuchemos estas dos canciones, repito, King Diamond con A Mansion in Darkness. Y Damage in the Metallica, esto es La Voz de los Metaleros. Gracias, Freddy, por hacer esta solicitud tan amable. El clamor de los antiguos guerreros forjó el mundo. Ahora, la voz de los metaleros será la que determine el destino de la humanidad. We'll be right back. sello del hierro, marcado en nuestra piel. Transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Thank you. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. El péndulo también está aquí en el sello del hierro con Carlos Muñoz, Espectro. Para el sello de hierro desde el péndulo, hoy les traemos una agrupación española llamada Doomday, fundados en 1996 y comenzando con su discografía en el año 2004 con un álbum llamado Doomday. La luz de mi oscuridad vio la vida en el año 2007, luego Mágica en el año 2012 y para este año 2016 nos entregan Pandemonium, una excelente producción discográfica donde los Doomday cambian de vocalista, pero no cambian su magnificencia a nivel musical. El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Bola de Cristal. Esto es Doomday de Pandemonium en el sello de hierro. Continuamos en el sello de hierro, continuamos más con la agrupación Dunday, una agrupación española fundada en el año 1996. Actualmente tienen como formación al señor Maldito en la batería, Tony Delgado en la guitarra, Mariano Sánchez en la otra guitarra, Isco en el bajo y el nuevo vocalista Nano dentro de lo que es su formación 2016. Continuamos con más de Pandemonium, una nueva producción que engalana la discografía de Dunday. Escuchemos para cerrar este bloque de El Sello de Hierro desde el péndulo, Conquistar el Cielo. Esto fue El Péndulo en El Sello de Hierro. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Bueno, se llegó el fin. Se llegó el fin de esta vaina, de la tercera emisión del sello de hierro. Estamos cercanos a terminar y hay que despedir con clásicos. Eso no se puede despedir sino con un clásico, con algo bien icónico, con algo bien interesante. Despidámonos con Judas Priest, un grupo que no se requiere ningún marco, ninguna temática especial para escucharlo, simplemente hay que escucharlo. Si uno no escucha Judas Priest, pues definitivamente está loco. Bueno, que hay que respetar, mi mamá no escucha Judas Priest y mi abuelita tampoco escuchaba. Pero listo, Judas Priest es un grupo que ha trascendido todas las fronteras, que marcó y definió cómo tenía que ser el heavy metal. Unas cosas las hicieron con limpieza, con honestidad, otras de pronto no tanto. La confesión que hace Rob Halford de dónde sacó el cuero y los taches puede ser incómodo para algunos, a algunos no les importa, pero yo sí, yo no sé por qué he sido tan tradicionalista y tan cerrado. Y desde que el hombre dijo, o desde que leí de dónde había sacado los taches, pues dije, no, yo no pertenezco a esta comunidad, entonces no me pongo taches ni cuero. Ahí tengo una chaquetica de cuero hace muchos años, pues que sí me la pongo cuando voy a un sitio muy frío, pero de resto no, yo no soy de cuero. Además, no me gusta pues como la idea de sacarle el cuero a los animalitos para hacer ropa. Pero bueno, eso se viene haciendo desde milenios. Entonces no importa, no importa, no hagamos reflexiones en este momento que no vienen a caso. Cerremos con Judas Priest y la canción You Got Another Thing Coming, una super canción sin lugar a dudas. Muchas gracias por haber estado acá en la sala de mi casa, haber compartido conmigo y repito, las puertas están abiertas para que nos sigan escuchando, ojalá lo más posible. Esto fue el sello del hierro en Onda Rock, agradecemos a Juan Carlos Herrera y agradecemos a Santi Álvarez y a todos ustedes, sin lugar a dudas, ustedes son los más importantes. El sello del hierro se despide y los esperamos dentro de 8 días para la cuarta emisión. Gracias. I'm taking fight as a lion.